te besa tu lágrima pura, como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama a la gente y te están dejando que muera de sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Dentro de mi alma yo tengo una fuente pa' que tu culpita se incline a beber. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Mujer que llora y padece, te ofrezco la salvación, te ofrezco la salvación. El cariño es ciego, soy un hombre bueno que te compadece. Anda y vente conmigo.